Florentino, a ver. ¡Ánimo! Prende ese motorcito, a ver, don Florentino, porque nos vamos para el noroeste. ¡Eso! Como este es el viento alegre, ando de parranda siempre. En toda parte hay ambiente, ron, cerveza y aguardiente. Ya gocé por el oriente y arranco para el occidente. Que me espere el suroeste, aunque me prenda por el este. Me llaman don Florentino, tengo bastante café, mi molino y buena caña, pa' mantener la mujer. Me llaman don Florentino, tengo bastante café, mi molino y buena caña, a mantener la mujer. ¡Sí, señor! ¡Uy! ¡Ándale! ¡Ay, ay, ay! ¡Añoni! Parrandié mucho en el sur, ahorita voy pa'l norte, porque tengo la inquietud de bailar toda la noche. ¡Claro! Como soy hombre contento, siempre llevo mi amorcito. Unisan mantengo al pelo, porque así es don Florentino. Me llaman don Florentino, tengo bastante café, mi molino y buena caña, pa' mantener la mujer. Me llaman don Florentino, tengo bastante café, mi molino y buena caña, pa' mantener la mujer. ¡Uy! ¡Eso, Manuel! Y una finquita por ahí de 10 hectáreas nomás. ¡Ándale! Me brindaban trago fino, de barra por el nordeste. Me decían don Florentino, camine, peguese de este. Me estima toda la gente, me quiere el rico y el pobre. Porque tomando aguardiente, compro pa' que todos tomen. Me llaman don Florentino, tengo bastante café, mi molino y buena caña, pa' mantener la mujer. Me llaman don Florentino, tengo bastante café, mi molino y buena caña, pa' mantener la mujer.